Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un gusto saludarlos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario para compartir con ustedes esta producción que todas las semanas realizamos las radios comunitarias del país para rescatar otras historias, historias que merecen ser conocidas en todo el país. Y en el programa de hoy hablamos de jóvenes y derechos y de una oportunidad de producir y ser protagonistas. Comprobamos que la realidad puede ser más tremenda que cualquier serie policial, aún la más violenta imaginada. Mostramos las formas que encuentran los barrios para enfrentar los consumos problemáticos de sustancias y las adicciones. Y también conocemos cuál es la provincia que hace rato tiene ley de protección de humedales, mientras la ley nacional sigue demorándose. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Misiones, provincia a la vanguardia del cuidado ambiental en un país que no logra torcer la voluntad de los que no quieren proteger los humedales. Julio Moyano, desde Radio El Libertador de Posadas. Esta semana, y para ser preciso, en la mañana del miércoles, llegó a Misiones el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. La visita a la Tierra Colorada se extendió por 2 jornadas. Se firmaron acuerdos para la adquisición de bienes y servicios para ser destinados a la prevención y combate de los incendios forestales. Aquí en la Tierra Colorada, desde hace un tiempo, se ha preparado para combatir este flagelo, producto del cambio climático. Escuchamos al ministro Cabandié. Y la verdad es que Misiones no solamente tiene medios aéreos, 3 helicópteros con equipamiento para el combate de incendios forestales. Además tiene una red de bomberos voluntarios con formación forestal, que eso hay que destacarlo, ¿no? El bombero voluntario en todo el país tiene una característica que es abordar el fuego estructural, es decir, los edificios. Hay bomberos voluntarios que se han formado en combate de incendios forestales. Esos bomberos son sumamente importantes para el combate a los incendios. Bueno, Misiones tiene a sus bomberos voluntarios formados en combate a incendios forestales, y eso hace que Misiones tenga realmente un trabajo, un abordaje frente a los focos ígneos importantísimo. Y por eso nosotros decidimos crear una base del Estado Nacional, del Sistema Nacional de Manejo de Fuego, en Misiones. La segunda base, o sea, históricamente la Nación tuvo una base que fue en la Patagonia. Creamos una segunda en Apóstoles y una tercera en San Luis. Y lo hicimos en Apóstoles justamente porque había una tradición en la zona, hay una pista de aterrizaje que eso facilita a los medios aéreos, y estamos encarándolo de forma muy robusta. Ayer estuvimos con el gobernador visitando en banda un trabajo de innovación, de creatividad, de desarrollo hecho por un privado, ¿no?, de la actividad forestal, que es un camión de abordaje para hacer cortafuegos, y que al mismo tiempo que hace el cortafuego va apagando el fuego porque tiene, es hidrante y tiene una robustez, es doble tracción, y tiene tecnología, realmente maravillados. De ese tipo de equipamiento encontramos en la zona nórdica de Europa, ¿no? En la península escandinava, en los países del norte, que tienen una actividad forestal muy grande, allá y acá. Nada más que en esos lugares encontramos camiones como esos. Y este es nacional, hecho por argentinos, por milloneros, a disposición de todo el país. Misiones ya tiene un camión que nosotros aportamos, ayudamos a Misiones a comprarlo. También Misiones puso ese presupuesto y queremos comprar más de esos camiones para otros puntos del país. Y en esta visita por la Tierra Colorada, el ministro sobrevoló la zona del humedal Cuenca Uruguay. Un dato para destacar. Desde el mes de junio, la provincia cuenta con una ley de humedales. Es la primera en la Argentina. Paradojas de nuestra patria. En las últimas horas, no puede despegar de la Cámara de Diputados de la Nación un dictamen para aprobar una ley de alcance nacional. El bloque opositor de Juntos por el Cambio pone palos en la rueda para demorar el tratado de la ley. Y sí, defienden los intereses de unos pocos. Pero, ¿qué son los humedales? Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante periodos considerables de tiempo. Argentina tiene 23 humedales. En Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan, Neuquén, Formosa, Chaco, Entre Ríos, San Luis, Chubut y Tierra del Fuego. Los más conocidos son Bahía San Borombón, Reserva Otamendi de Buenos Aires, Lagunas y Esteros de Liberá en Corrientes, Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita de Córdoba, Reserva Ecológica Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires, Reserva Natural de Villavicencio de Mendoza y Delta del Paraná en Entre Ríos y Santa Fe. Todos estos humedales están reconocidos internacionalmente y se los conoce como sitios Ramsar. ¿Lo qué? Vayamos a la historia. En los años 60 del siglo pasado, un grupo de países y organizaciones no gubernamentales crearon un tratado internacional sobre humedales para protegerlos. Fue así que en 1971 se organizó la Convención de Ramsar. Se llamó así porque esta convención se realizó en Ramsar, ciudad de la República de Irán. Misiones tiene ley de humedales, pero no tiene reconocimiento por esta convención. Es solo un trámite. A la brevedad se va a solicitar que se reconozca el humedal de la cuenca Uruguay, que tiene una extensión de 200.000 hectáreas. No es para andar tirando cohetes, pero Misiones está a la vanguardia del cuidado ambiental. Escuchemos al gobernador Oscar Herrera Aguad. Misiones es, sin dudas, la provincia con mayor cantidad de leyes de resguardo de nuestro ecosistema y del resguardo de la cuestión ambiental. Y no sé si habrá algún lugar en América que tenga la cantidad de leyes que protegen y cuidan a nuestra provincia en el sentido ambiental y del cambio climático. Y muchas de esas leyes son pioneras. Nos solidarizamos con nuestros compatriotas rosarinos, aguas abajo del Paraná, que luchan por defender sus humedales. Me tocan al río, me tocan a mí, soy hijo del monte y los camalotales. Si tocan al río, te tocan a vos. Expreso Farco, su voz se escucha. Jóvenes de San Juan a la gran capital, tras las huellas de la historia y los derechos para comprender y ser protagonistas. La producción de Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito. Juventudes y Derecho. Una convocatoria dirigida a estudiantes y docentes de escuelas secundarias de todo el país y organizada por el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Instituto Nacional de Juventudes, que invitó a jóvenes a desarrollar producciones originales con foco en sus derechos. Del proyecto participaron en total 21.000 chicos y chicas de toda la Argentina y se eligieron 61 producciones artísticas. Como premio del certamen viajaron a Buenos Aires y recorrieron la ex ESMA, el Museo de Malvinas y el Centro Cultural de la Memoria, donde realizaron charlas, talleres y debates. Al regreso, los chicos y chicas del Colegio Froilán Javier Ferrero del Departamento de Pocito, seleccionado por sus trabajos, nos comentaron sobre esta importantísima experiencia. Mi nombre es Cristian Araya. Yo soy Juan Manuel Fernández. Soy Florencia Chapallo. Aquí Lautaro Olguín. Julián Tadei. Y Alan Catalini. Con el concurso de Juventudes, Memorias y Derechos, elegimos el tema de la última dictadura militar. Nos pusimos de acuerdo y bueno, hicimos un podcast. Mi trabajo se basó en la diversidad de género, en la evolución que ha tenido en el tiempo en nuestro país. Bueno, con nuestro grupo nos pusimos bastante de acuerdo en ese tema. Conmemoran los 40 años de la Guerra de Malvinas. Nosotros queríamos hacerlo como un honor a tantos soldados jóvenes que fallecieron en combate. Y bueno, la verdad es que estuvimos allá 2 días. Y nada, fue el primer día a llegar y bueno, a la ex ESMA. Y bueno, nos dieron recorridos por las diferentes áreas del lugar y cada área tiene como su significado fuerte. La verdad es que a nosotros nos impactaba mucho. Por ejemplo, en uno de los sectores pasamos a el salón de tortura. Una vez que nosotros nos metimos en el tema y fuimos más allá buscando información, fue como que nos llegó mucho en el sentido del sufrimiento de cada una de las personas que también fueron argentinos, las pérdidas, el no poder hablar, aquel que protestaba no podía, aquel profesor, estudiante, artista no podía expresarse, fue algo muy, muy doloroso en el sentido de entenderlo. Pues esa sensación de decir, estamos en un lugar donde hubo tanta muerte, donde sufrió tanta gente, donde se desapareció a muchas que de la cual no se tiene conocimiento, y el hecho de tener 17, 18 años y estar en ese lugar, fue una mezcla de sensaciones increíbles que no sé si lo voy a poder olvidar algún día. De más allá del viaje, fue una experiencia hermosa de estar en esos lugares tan memorables para la Argentina. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. El desarrollo de estos proyectos genera la participación activa de las juventudes sobre temáticas que los interpelan como sujetos de derecho, con autonomía y voz propia, para expresar sus preocupaciones e intervenir en las realidades en las que viven. La propuesta fue una oportunidad para que estudiantes, a través del aprendizaje, el diálogo y las experiencias enriquecedoras, sean parte activa de la vida de sus establecimientos educativos y trabajen proyectos colectivos que les posibilite pensar la escuela secundaria que quieren y ser sujetos activos en la transformación de su comunidad. La convocatoria y sobre todo el concurso apuntaba más a eso, a que todo esté relacionado con todo y que lleguemos a esta conclusión, ¿no? En la que usted llegó, de que en dictadura, la guerra de Malvinas, la persecución de los que ven diferentes, yo creo que nuestros tres trabajos, al menos los que estamos acá, estaban relacionados. Pero me gustaría que la gente empiece a no juzgar tanto al otro, y que se empiece a fijar un poco más en los errores propios, que eso lo mejoraría mucho si cada uno lo hiciéramos. Que cuando uno empieza a investigar sobre la historia de su país, se da cuenta de todo, se empieza a cerrar todos los caminos que le quedaron así del colegio, no muy cerrados, y claro, el hecho de enterarse de todo esto fue algo maravilloso que yo recomiendo bastante que hagan, que investiguen y sean curiosos, porque esa es una de las maneras de llevar a la sociedad y sobre todo a la humanidad a un mejor camino de lo que estamos hoy en día. Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Muchos toman con mucho desinterés estos temas, pero realmente es algo increíble saber, tener el conocimiento de lo que sucedió en aquel momento para que no vuelva a pasar. Estaría bueno refrescar nuestra memoria y darle importancia a nosotros mismos de hoy en día, de saber que somos libres y que tenemos nuestros derechos, que en algún momento mucha gente no la tuvo y que fueron callados y silenciados. Entonces me parece que es muy lindo salir y decir que somos libres y que tenemos derechos y que podemos dar nuestra opinión libremente. Que está en nosotros compartir eso con los demás compañeros de nosotros y con los otros chicos que vienen del colegio, que van a egresarse, de transmitirle ese sentimiento, y más allá del que del nunca más, está en nosotros. Nunca más, nunca más. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de La Chuza en el departamento de Posito, provincia de San Juan. En el Expreso Farco. Rosario y una realidad que parece ficción, pero que no lo es. Félix García Colombi y el equipo de Aire Libre Radio Comunitaria. La realidad supera a la ficción. No hay mucho más para decir al respecto. Es solo la presentación del reporte de Aire Libre para el Expreso Farco de hoy. Lo que sigue, una ficción. La de los Rojas. Por favor, no respira, no respira. A ver, dígame su nombre, por favor. Sandra me llamo. No, señora, tranquila. Nombre y apellido de la persona que está junto a usted y la dirección donde se encuentra. Señora, de investigaciones. ¿Usted escuchó o vio algo? ¿Algo raro? ¿Autos, motos, disparos? ¿Escuchó o vio algo? Mire, acá, motos que van y vienen, y tiros, después de las 6 de la tarde, es cosa de todos los días. Último momento, detienen a un integrante de la banda de Los Rojas en un reciente operativo antidrogas en Barrio Escondido. Recordamos que hace 24 horas se había producido un asesinato a otro de los integrantes de esta banda criminal. Ampliaremos. Déjame, Gil. Ya sabés con quién te metés. Callate y entra. Hola, ministro. El operativo dio positivo. Tenemos al más chico de Los Rojas. Mira, Cristian, a mí no me importa que el ministro tenga la orden. Lo quiero a mi hermano protegido porque si no, le hago perder las elecciones. Te doy 48 horas para arreglar lo de mi hermano. Quiero a mi hermano libre y al fiscal ese afuera ya. Bueno, eso te lo puedo dar, claro que sí, seguro. Yo lo que sí necesito es que vos bajes un poco el perfil, ¿viste? Y que no mandes a joder a los pibes, dale. ¿No viste? Las encuestas nos dan bien. Y el tema de la inseguridad es lo que va. Acordate, ¿no? Mi campaña es mano dura. Mirá. Habla con quien tenga que hablar de la justicia, pero que lo suelten a mi hermano porque prendo fuego la ciudad. Hablo con los pibes y se complica todo. A mí las elecciones me importan un carajo. Sandra, conmigo no. Parece que no leíste la última encuesta. En 2 meses el que maneja acá soy yo. ¿Está? Ah, se me hace tarde. El café lo pagás vos. Se va, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Técnicamente se llama consumo problemático de sustancias. Humanamente hablamos de personas en problemas que necesitan ayuda y así lo ven las organizaciones populares en los barrios de Córdoba para encontrarle una solución. Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada. El consumo problemático de sustancias es un problema reiterado en todas las clases sociales, edades y géneros, y sin embargo hay dificultades que se incrementan en algunos sectores en los que las oportunidades son limitadas. Pero en esos sectores se desarrollan también estrategias colectivas y comunitarias para hacerle frente, que son novedosas, que surgen en función de las demandas de los barrios y que son llevadas adelante por los mismos vecinos y vecinas. si vos o algún familiar, amigo o amiga están atravesando una situación de consumo problemático de alcohol u otras drogas, los espacios comunitarios barriales son los encargados de brindar la atención, contención y asesoramiento personalizados. Florencia Ducoin es integrante de la Red Zona Sur y nos cuenta sobre el trabajo para la prevención del consumo problemático y adicciones que llevan adelante desde este espacio. Un poquito cómo empezó la red. Sí. Allá por el 2018 más o menos surge la inquietud de más que nada en barrio comercial, yo estoy en Villa Libertador, de una parroquia, una escuela y un centro vecinal, de ahí que vieron a través de una situación de una familia, vieron la necesidad, digamos, de trabajar en conjunto y articular, y empezaron a juntarse, a convocar a reuniones para generar, digamos, algún trabajo en conjunto. Y bueno, entonces se fueron sumando otras instituciones. Yo estoy en el Centro de Salud de Villa Libertador. También, bueno, se fue sumando el referentes del hospital, Príncipe de Asturias y las algunas organizaciones. Y bueno, se fue dando como identidad también en la red sobre qué temática o qué problemática se iba a tomar como eje o prioridad. Y realmente era como una preocupación recurrente el tema de lo que les pasa a los jóvenes en especial y también en relación al consumo de sustancias. Entonces se vio que el trabajo en red posibilitaba que articuláramos acciones tanto en la prevención como en el acompañamiento también de algunas situaciones que se iban acercando, digamos, a las diferentes organizaciones, ¿no? Entonces desde ahí se fueron haciendo reuniones, algunas jornadas, así que básicamente la actividad de la red es esa, es como más que nada el objetivo principal es como poder coordinar acciones. Desde la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones de la Municipalidad de Córdoba se trabaja con el objetivo de ofrecer las instancias necesarias para asistir a los y las ciudadanas de Córdoba que requieran atención y contención por el uso problemático de sustancias tanto legales como ilegales, garantizando también la calidad y efectividad de cada intervención, sobre todo llevando adelante el trabajo conjunto con las organizaciones sociales, barriales e instituciones que forman parte de los barrios de la ciudad de Córdoba. Estuvimos hablando con Lucas Torrice de la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones de la Municipalidad de Córdoba con respecto a cómo se llevan adelante las políticas públicas en materia de consumo problemático y esto nos decía. Por suerte, este año vamos consolidando, inaugurando, poniendo, dándole visibilidad a muchas cosas que empezamos a terminar en 2019 y concretamente en 2020, 2021. Nos encontrábamos cuando asumimos la gestión es que en Córdoba hay muchas instituciones, organizaciones, tanto públicas como privadas, y organizaciones y movimientos sociales que trabajan, ¿no? Poniendo mucho cuerpo, con mucho compromiso frente a los consumos, y faltaban espacios de articulación que sean propuestos desde el Estado. Sí. ¿No? Fue por eso que creamos nosotros un consejo municipal, que da por nombre COPIPRED, sí, que es el Consejo Municipal de Políticas Integrales para la Prevención de los Consumos Problemáticos, un nombre muy largo, pero que va venido a poder contener y articular, generar un espacio de concertación, le decimos nosotros, más de 30 instituciones y organizaciones, ¿no? Entonces también esta sede central, ¿no?, que va a funcionar una casona muy linda que hemos alquilado, va también a ser la sede de este consejo y queremos que sea el espacio para todas las instituciones y organizaciones que trabajan con muchísimo compromiso frente a este problema. El consumo problemático crece producto de una situación desesperante que viven millones de personas y que son condenados a vivir en la pobreza sin acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, al deporte y a la cultura. Es por eso que esta semana queríamos compartir la temática del consumo problemático con una mirada desde lo comunitario. No hay tiempo de más.